está moderna. Es un tormento, sabe de todo. No pierdas tiempo. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala que ya sale. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala que se hace. Cúcala, cúcala, cúcala que cúca, cúcala que ya sabe. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala que se hace. Está moderna.